ya no hay nada. No hay nada. Yo lo que quiero es volar. Prefiero volar. Mientras escuchamos lo nuevo de No Te Va a Gustar, pensamos qué buen trabajo, ¿no? Cuánto ha madurado la banda desde lo musical, pero también en lo letrístico, ¿no? El trabajo de Emiliano se nota y mucho. Y el tema que viene ahora, casualmente, tiene una vuelta de tuerca muy interesante. Se llama Tu defecto es el mío. Y qué lindo tema y qué lindo título para compartir en este Fuera de Contexto, domingo en la mañana, en Nacional Rock, con los Corol. Hoy, lo nuevo de No Te Va a Gustar se llama Por lo menos hoy. Y esta canción, Tu defecto es el mío. Tengo el alma hecha pedazos y a partir de acá no me hago cargo de nada. No te acerques tanto que te puedo lastimar. Y no me hago cargo de nada. Tengo las preguntas que siempre te quise hacer, pero no me animo. Tantas veces yo no me pude mover. Es que tu defecto es el mío. Cuando ese silencio parece mortal, no tengo derecho a tratarte tan mal. Y son esas cosas que no quiero ver. No quiero ver, que no quiero ver. Siento o es que no quiero volver. Cuando ese silencio parece mortal, no tengo derecho a tratarte tan mal.

yéndose de un tiempo a esta parte. No entiendo cómo pude desarmarme. Yo no sé de un tiempo a esta parte. No entiendo cómo pude desarmarme o cómo terminó. Cambio de climas y matices. De eso se trata la música también y la radio, y esta canción era Memorias del Olvido. Lo nuevo de No Te Va a Gustar todavía no está aquí en la Argentina, pero sí acaba de salir en Uruguay, donde ya es disco de oro y donde también hay que rescatar y destacar el trabajo en la producción artística, ¿no? De Juan Chivaleirón, el de Los Pericos, argentino que se ha integrado a esta suerte de combo del Río de la Plata para hacer tal vez uno de los mejores discos del año en lo que a rock se refiere, y posiblemente uno de los mejores en la historia, en la discografía, de más de 10 años de esta gran banda uruguaya que anda siempre por nuestro país y cada vez sumando más gente, más hinchada, más seguidores, y por eso nos pareció interesante poder tenerlos hoy aquí en nuestro programa, en la Nacional Rock. Y como escuchábamos recién, Memorias del Olvido, ahora se trata de medir, porque lo que viene, y desde por lo menos hoy, de No Te Va a Gustar, es Con la Misma Vara. Siempre en sus cabales, no obtiene el perdón de Dios. Su vida no va por los carriles normales, pero no te creas que es peor que vos. Aunque te sientas mejor, no puede darte la cara para solo sentarte a criticar. Y si te midieran con la misma vara, no te creerías que es peor que vos. Como sea, sin que nadie te vea, puede que yo te vea como ves vos. antes de comenzar realmente el domingo, los Corol están fuera de contexto. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así, su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento violento en su ser. Nunca más pudo ella volver. Fue el silencio en esencia. El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar. Chao, adiós, agresor. Qué tema, ¿no? Nunca más a mi lado y qué temática. Es No te va a gustar la banda uruguaya, la banda del Río de la Plata, porque acá hace rato que son locales, hace rato que tienen una convocatoria multitudinaria y hace rato que trabajan con músicos argentinos, como te decíamos, Juan Chivaleirón, el productor artístico y ejecutivo del nuevo trabajo de No te va a gustar, editado en Uruguay por Bizarro, que hace menos de 10 días salió y ya es allí disco de oro y que muy pronto estará también aquí en nuestro país, en la República Argentina, y que hoy, en este Fuera de Contexto, el Nacional Rock, dijimos, vamos a darnos un lujo, vamos a hacer una travesura, vamos a escuchar lo nuevo de No te va a gustar de punta a punta. Y fíjate, ya se nos fue el programa, se nos fue la mañana, se nos fue la hora, quedan minutitos nada más de este domingo maravilloso de octubre, de este fin de semana largo, ¿eh? Fin de semana largo, mañana feriado, mañana disfrutarlo, por ahí ni siquiera te acostaste el sábado a la noche, total tenés para recuperarte, y si querés, hoy a la noche también podés hacer algo, podés encontrarte con tu gente, podés quedarte en casa escuchando también, ¿por qué no?, lo mejor de la radio y lo mejor de la música, que es lo que aquí compartimos en la Nacional Rock. Con la producción general de mi hermano Alejandro Corol, esto ha sido el Fuera de Contexto de hoy. Muchísimas gracias a todo el equipo de la radio, a toda la gente de Nacional Rock, haciendo realmente una maravilla. Con la programación, con la radio, laburando muchísimo y con prontas novedades, claro. Mi nombre es Adrián Corol. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana y hasta las 10, una horita, a las 9 hasta las 10, en la mañana del domingo. Y ya por definición, un domingo a esa hora, conducido y presentado por Coroles. Esto tiene que ser un Fuera de Contexto, ¿qué otra cosa? Nos vamos, queda un bonus track, una más y no jodemos más, la última. Y con esta hemos escuchado hoy todo el nuevo trabajo No Te Va a Gustar. Se llama El Equilibrista. El Equilibrista es la canción que cierra el disco, que cierra el programa y que nos acompaña para decirles chau, buena semana. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí, como siempre, en Nacional Rock. Que la pasen bien. Cosas que caen por su propio peso. No existe la garantía emocional. Tal vez llegó la hora de apretar el freno. Disfrutar de lo que me hace mal. hambre, estaba quemado.